Bueno, mi nombre es Marcelo Castro Fonsalida, somos del pueblo Hachallero en Mendoza y estamos en el kilómetro cero reunidos para manifestarnos en contra de la represión ejercida por la Barrick Gold y la policía de San Juan. Ayer alrededor de las 4 de la madrugada, la infantería de la policía de la provincia de San Juan llegó hasta el corte y bloqueo de los compañeros en Hachal y Iglesias de la Barrick Gold. En Veladero, en las alturas de Tutcum, quisieron llevarse a los compañeros y desalojar el corte. El tema fue el siguiente, que realmente los compañeros habían decidido resistir pacíficamente, lo hicieron. Cuando eso pasó, la infantería los levantó y comenzó a ejercer la violencia física. Hay salvaje, digamos, hay, la mayoría de los que estaban cortando eran compañeros mujeres, que una de ellas tras la represión tiene politraumatismo de cráneo, otra compañera tiene una fisura en la muñeca, pero todo producto de los golpes con la infantería, de los golpes de la infantería en realidad. Otra tiene una costilla fisurada y muchas mujeres están internadas, digamos, por ataques de nervio, subas de presión, digamos, por la presión y los nervios, el nervio que han a las que han sido sometidas. Lamentablemente han sido 27 compañeros, 23 compañeros fueron los que los encarcelaron. Los han liberado recién hoy al mediodía, han estado bastantes horas encarcelados y bueno, estamos resistiendo, estamos diciéndole no a la Barrick Gold, estamos diciendo que se hagan cargo de la represión, vamos a pedirle un juicio político al juez Pablo Oritja, que es el juez que dio la orden que reprima, y sabemos que arriba del juez está la voluntad política del gobernador José Luis Gioja, así que realmente nosotros estamos muy consternados, alarmados y al pie de la lucha de todo lo que se viene. ¿Y cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora como ciudadano de Hachal y como militantes y asambleístas? Bueno, el paso a seguir, por lo menos en la asamblea Hachal no se toca, es decir, de allá del pueblo. Hoy estaban pidiendo hasta el mediodía la liberación urgente de los compañeros. Bajo esa presión los liberaron y de ahí en más se va a discutir en asamblea qué medidas van a tomar, posibles marchas. Hay un acampe que ya se ha votado y está, un acampe permanente en la plaza de Hachal, y vamos a por lo pronto vamos a comenzar a pedir los juicios políticos, quien correspondan, para que se hagan cargo de esta represión, y sin olvidar que estamos luchando en contra de Barrick Gold para que remedie el daño ambiental que han hecho en el valle, en las cuencas de los ríos Hachal, y que también, bueno, remedien todo lo que es la contaminación y el saqueo que le han ejercido a nuestro pueblo. Luego de eso, que se vayan de la provincia y que también se vayan de América Latina. Buenísimo.